de manera conjunta. Sí, así es, acaba de empezar la conferencia de prensa, en este momento está hablando Nancy Osés de ADUNC, en representación de los docentes de la Universidad de Comahue. Si le parece, la escuchamos. Vamos. Si no, empezar a debatir la universidad pública. Y en ese sentido fuimos realizando actividades, ocupando la universidad, poniéndole sentido a nuestra lucha, y a partir de ahí nos dimos cuenta que no solamente no nos teníamos que quedar dentro del curso, sino teníamos que compartir lo que nos estaba pasando con el resto de la sociedad y con la comunidad de Viedma, de Carmen de Patagones, porque es con la comunidad que trabajamos. El Centro Regional Universitario es un centro que viene trabajando desde su creación en la vinculación con este medio, digamos, en la vinculación con las organizaciones sociales, en vinculación con las áreas rurales, en vinculación con toda la comunidad, con todas las áreas del gobierno de la provincia y con todas las áreas del gobierno municipal. Y en ese sentido, hemos tenido que salir justamente a la calle hoy a compartir esto que nos está pasando, que todas las universidades públicas de algún modo están también padeciendo. Sabemos de universidades que hoy no han podido pagar los servicios, el presupuesto que aprobaron el año pasado no ha sufrido ningún tipo de incremento, a pesar de que sabemos que el proceso inflacionario es mayor al 60%. Dentro de la Universidad de Comahue, también el año pasado hemos comenzado con la aplicación del convenio colectivo de trabajo, que es nuestra herramienta legal, que después de 20 años de lucha, finalmente el 3 de julio del año pasado entró en vigencia. Ese convenio colectivo es la herramienta que nos ubica en una situación de negociación con quienes tienen la responsabilidad de establecer las condiciones laborales. Y tiene que ver con la jerarquización de la tarea docente, con la jerarquización de la universidad, y también tiene que ver con la posibilidad de ir, de algún modo, mejorando la educación pública. Entendemos que la educación pública, como su nombre lo indica, de algún modo pues la constituimos entre todos, que el espacio de la universidad, si bien es cierto que el acceso no suele ser equitativo, llegamos a ese espacio gracias a que el resto de la comunidad abona sus impuestos y se sostiene en este sentido. Y nos sentimos responsables, además de trabajar con el resto, porque es el modo que tenemos de algún modo articular o devolver, digamos, lo que el resto de la comunidad invierte. Entonces, en este sentido, el aumento salarial que hemos pedido del 45%, quiero decirles que recién me comuniqué con la secretaria general y me dice que adelantaron la mesa salarial para mañana a las 9 de la mañana, una mesa salarial que estaba pensada en principio para el lunes. De algún modo esto no sabemos qué va a pasar, pero mañana a las 9 de la mañana se convoca esta mesa, que ya entendemos que bueno, el adelanto implica algún tipo de... No sabemos cuál es la oferta, pero de algún modo hay un adelanto. Por otro lado, vamos a seguir trabajando en paritarias locales la implementación de este convenio colectivo que nosotros tenemos desde el año pasado. Vamos a seguir trabajando para la derogación de la Ley de Educación Superior para que nuestros compañeros docentes, en este caso de la Universidad de Río Negro, logren articular los mecanismos para poder sostenerse dentro de la universidad. Vamos a trabajar para que el presupuesto de las universidades esté de acuerdo al crecimiento y lo que a su funcionamiento. Vamos a seguir trabajando para que la comunidad educativa y la comunidad en general, digamos, no permitamos que la universidad pública sea avasallada. Bueno, ahí estaba Nancy Osés, la primera en exponer en esta conferencia de prensa. Bueno, ahí sí. Soy Marta Duarte, soy una compañera no docente del curso. Nosotros en realidad hacía años que no nos tocaba esta situación, habíamos pasado a ser en realidad unos privilegiados, pero bueno, nos tocó. Hace 15 días se sentó la paritaria no docentes, no hubo ofrecimiento, se levantaron. Esta madrugada se volvió a levantar la paritaria porque no acordaron. Lo que ellos ofrecen a los no docentes es la misma suma que le ofrecen a los compañeros docentes, por lo tanto se decidió no aceptar y acompañar la lucha de los docentes. Se está hablando de un paro total, dentro de la universidad. A nosotros en lo general como no docente es bastante comprometedor y estremecedor, porque en realidad cuando los no docentes no trabajamos, la universidad se paraliza, porque toda la parte administrativa, todo lo que sea el manejo de la universidad, todo lo manejamos nosotros los no docentes. Y bueno, hacía muchos años que no lo habíamos tenido en cuenta, bueno, pero se está hablando de un paro total, y un paro total a nosotros nos alarma. ¿Cómo? Porque en realidad uno la institución la quiere como parte de la casa, es una parte de la familia. Así que bueno, compañeros, agradecerles a todos por la presencia, y como es, bueno, y nosotros la semana que viene hay nuevas paritarias, y bueno, siempre se espera que negocie la parte docente para después cerrar los no docentes. Es todo lo que tengo para comentar de las novedades que había. Hola, yo soy estudiante del CURSA, vengo en representación del centro, pero hoy también como frente estudiantil. Como decían los compañeros, sabíamos que veníamos luchando, que veníamos militando por algunas cuestiones como la ley de educación superior, por el presupuesto, por el vaciamiento de la universidad, digamos. El neoliberalismo había dejado sus efectos y nosotros nos pusimos la camiseta y empezamos a militar y a luchar, tal vez sin pensar más allá en el rol de estudiantes. Hoy la situación es mucho más profunda y mucho más diversa y amerita a que tengamos que salir con los compañeros trabajadores de la educación pública, porque si la educación pública no la defendemos entre todos, no vamos a lograr nuestro objetivo. Si vamos separados, a nosotros no nos da lo mismo, a los estudiantes no nos da lo mismo. No podemos quedarnos discutiendo dentro de la universidad entre estudiantes o entre docentes. Si nosotros no vamos por la unidad, el neoliberalismo nos va a pasar por arriba y en las políticas de este gobierno vienen por todo. Entonces, si los estudiantes no ponemos el compromiso, si los docentes no ponemos el compromiso, si los no docentes no ponemos el compromiso para unir y salir, digamos, vamos a caer en la trampa de la división en la que hemos estado siempre. Hoy, lo que está pasando hoy es una muestra clara de eso. Tener una clase pública abierta de la universidad que financie a los trabajadores y de la que solo algunos podemos acceder, y que hoy se esté dando en la plaza y de la que podamos participar todos, es un gran gesto. Más allá de la convocatoria y de las cámaras, que yo siempre digo, nosotros tenemos que hacernos presentes y copar la calle, porque la calle es nuestra. Y cuando el pueblo es avasallado, si el pueblo no sale a la calle y no defiende su derecho, nadie lo va a poder hacer. Además, bueno, de esta reflexión quería hacer y de la lucha que seguimos planteando por los trabajadores, por los despidos, por la ley antidespido que se está tratando, por la lucha de los derechos estudiantiles que todavía nos faltan. Y además de esto, quiero resaltar que nosotros como estudiantes empezamos a organizarnos, y ya no venimos en nombre de una unidad académica, ya no venimos en nombre de una agrupación. Hoy hemos formado un frente estudiantil con varios compañeros de toda la comarca, de Patagones, del instituto, de los secundarios, y quiero resaltar la participación de los estudiantes, porque me parece muy importante. Los estudiantes están activos y no le da lo mismo. Voy a leer el comunicado que escribimos con los compañeros de la Universidad de Río Negro, con los compañeros de CURSA, con los compañeros del Instituto de Patagones, de la Escuela de Arte, de los secundarios. Somos el Frente Estudiantil de la Comarca, en defensa de la educación pública y gratuita. Como estudiantes de la educación pública media, terciaria, universitaria de la comarca Viedma Patagones, ante las políticas de ajuste de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales que atentan contra la sociedad argentina, de la cual somos parte, nos vemos en la necesidad de conformar una herramienta de unidad que canalice los reclamos. Reivindicamos las luchas históricas estudiantiles, la gratuidad del acceso a la educación, el boleto estudiantil, el servicio de comedor y un presupuesto genuino. Entendiendo la situación actual como un ataque directo a la educación pública, repudiamos el recorte presupuestario que implica una precarización de la misma, sin garantizar el derecho pleno. Nos organizamos como estudiantes para exigir la inmediata respuesta ante los reclamos de todos los sectores estudiantiles de la comarca, como las mejores edilicias en todos los establecimientos educativos, la implementación de un boleto estudiantil gratuito, urbano e interurbano, y la intervención de los estados municipales en las empresas concesionarias de los servicios. Reclamamos la regularización y la creación de los comedores de las distintas instituciones educativas. Apoyamos e incentivamos la creación y el fortalecimiento de los centros de estudiantes de la comarca como un organismo necesario para la identificación de la participación y en defensa de los derechos. Adherimos a la lucha de todos los trabajadores docentes y no docentes, puesto que también sus problemas nos afectan a nosotros y a la educación pública en general. Sabiendo que los problemas nos tocan a todos, convocamos a los estudiantes a participar y a movilizarse en conjunto con nuestros derechos y los de toda la comunidad frente estudiantil de la comarca. Me gustaría, compañeros, además de hacer esta presentación que hacemos hoy como nuestro debut, nuestra presentación en sociedad como Frente Estudiantil, cederle la palabra a los compañeros estudiantes de las distintas instituciones que conformamos este frente. Digo, no quiero monopolizar la palabra. Los estudiantes nos planteamos acá, nadie viene a dirigir, los estudiantes nos planteamos participar entre todos y crear un espacio de unidad. Creemos que este frente es la herramienta que a nosotros nos va a permitir movilizarnos y canalizarnos todas nuestras demandas. Bueno, la presentación, ¿no?, de este frente estudiantil de la comarca, otro de los integrantes de este frente. Como parte de la juventud CTA, del colectivo laboral de los... Estamos en vivo, le contamos a los que están escuchando, estamos en vivo desde Plaza San Martín con lo que está pasando en el marco de esta Jornada Nacional de Protesta aquí, claramente contándonos lo que nos va pasando acá con la Universidad de Río Negro, Universidad del Comahue. En vivo, en directo, dale. A lo largo de la historia siempre ha sido el motor de la lucha, es decir, el motor del cambio. Y me pone muy contento que tomemos el papel que nos corresponde. Nunca nadie nos ha regalado nada a lo largo de la historia. Siempre ha sido a través de las luchas. Y hoy nos encuentra acá con un enemigo común. Un enemigo que se ha manifestado estar en contra de la educación pública. Así que nos tenemos que encontrar organizados en este momento histórico, ¿no? Y como dijo el compañero, si los medios hegemónicos son de la oligarquía, las calles son del pueblo. Nada más, compañero. Bueno, me presenté, soy de ADUN, la Universidad Nacional de Río Negro. En principio, encuadrar un poco, hablábamos con Nancy, no voy a agregar más de lo que ella dijo, solamente que este movimiento de hoy, este encuentro acá en la Plaza San Martín, tiene que ver con una marcha que a nivel nacional se está haciendo desde la CONADU histórica hace una semana, que venimos en una semana de lucha, en el caso de algunas universidades con paros totales, en el caso de otras universidades con clases públicas, y tomamos la decisión el lunes, junto con los compañeros del CURSA, de realizar una clase pública acá una clase pública en la plaza pública, en la Plaza San Martín, y poner en debate algunas cuestiones que en realidad lo que hacen es traer algunas reconfiguraciones del modelo neoliberal, que es interesante que podamos poner en debate acá. Entonces, me gustaría leer cuáles son las consignas de esta marcha que se va a realizar hoy, con la participación de todos los docentes universitarios y estudiantes del país, de la Plaza Fossey al Ministerio de Educación de la Nación, en defensa de nuestros salarios y el convenio colectivo de trabajo, por el boleto educativo y más becas para los estudiantes, por mayor presupuesto educativo, por la derogación de la Ley de Educación Superior Menemista, por la no criminalización de la protesta y en el caso junto al nuestro de la comarca y de la Universidad Nacional de Río Negro, no a los despidos docentes. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, lo que yo sí quiero agregar antes de dar paso a la clase pública, a la cual están invitados y nos gustaría que nos acompañen, a los que nos acompañen también en la clase pública, hablar un poco de cuál es la situación de la carrera de enfermería dentro del curso. Ustedes saben que la carrera de enfermería, o si no saben, les cuento, estuvo en el marco de un convenio con el gobierno de la provincia. Ese convenio finalizó y un grupo de docentes hemos estado pensando, y para eso nos estamos manifestando, que es hora de que la carrera, digamos, como una disciplina más de la salud, la universidad pueda absorberla y hacerse cargo, porque no solo nos pone en una situación diferente, digamos, desde la práctica, sino también la posibilidad como disciplina de crecer en términos de construir nuestros propios saberes. Justamente hoy, 12 de mayo, por el natalicio de Florence Nightingale, se conmemora en el mundo el Día Internacional de la Enfermería. Pero bueno, estamos en medio de un debate que se está dando hacia adentro de la disciplina, empezar a pensar por qué tenemos estos dos días dentro de la disciplina. Una es el 12 de mayo, que tiene que ver con Florencia Nightingale, que era una enfermera que estuvo en la Guerra de Guinea en el 1800, y el otro es el 21 de noviembre, que es el día de la Virgen de los Remedios, por decreto de un gobierno de facto de 57. Así que la profesión está en debate, nosotros queremos definir nuestro propio día, queremos construir nuestra propia disciplina, entendiendo que la enfermería es una disciplina social, es una disciplina histórica, política y antropológica, con lo cual, bueno, quería contarles eso, que estamos atentos a que el presupuesto sea viable, y estamos atentos y esperando que esta decisión política tomada se cristalice justamente en el presupuesto. Así que bueno, vamos a la clase pública. Antes que empiece la clase pública, no quería decir algo, bueno, para no olvidarnos también, que hoy por ahí no lo mencionamos, pero acá cerquita, nomás en la esquina de la plaza, hay una comunidad mapuche que viene ya hace meses peleando por su dignidad, por su derecho a la tierra, tierra que le ha sido robada por un empresario y con complicidad del gobierno de la provincia de Río Negro. Y bueno, y ahí están en la esquina, ¿cómo me decía, socio? Paisani, exactamente, tiene nombre y apellido, es empresario. Bueno, hay gente que viene luchando de hace tiempo por el derecho a la tierra, por la dignidad, como decía. Bueno, que no pasemos pensando que simplemente es una carta, sino que es un grupo de personas que también la viene luchando hace bastante, una comunidad que no solo es postergada, discriminada por ser pobre, sino también por ser mapuches. O sea, que el sistema capitalista lo discrimina doblemente, y bueno, creo que lo que podamos colaborar, ya sea con alguna ayuda, porque ellos están ahí lamentablemente hace tiempo peleándola, y bueno, y tienen muchas necesidades, o sea, lo que podamos colaborar. Y después, bueno, nada, como CTA, como Unidad de los Trabajadores, festejo esta unidad obrero estudiantil, que estemos todos hoy acá en la calle. Y pensar, bueno, que hoy la lucha es por la educación, pero todos los días los trabajadores suelen estar en la calle luchando por muchos derechos. Como decía anteriormente, los trabajadores de desarrollo social a veces no tienen herramientas para trabajar con jóvenes en riesgo, que son los jóvenes que después están en las escuelas también, no tienen para trabajar en el hospital, a veces no tienen medicación, bueno. Y que para nosotros, tanto para los estudiantes, para los trabajadores, creo que cada injusticia que haya en la sociedad tiene que ser una injusticia que nosotros también la pensemos como nuestra, y que con nuestro aporte podamos lograr cambiar el sistema, porque si intentamos simplemente cambiar lo que nos rodea a nosotros, no vamos a modificar nada. Acá tiene que haber un cambio profundo en el sistema neoliberal, en el sistema capitalista, y para que todos podamos, parafraseando un poco lo que dice el macrismo, para que realmente podamos vivir en un mundo solidario, en un mundo feliz. Que no lo va a lograr un gobierno, sino que lo vamos a lograr entre todos, entre el pueblo, entre los trabajadores y los estudiantes. Nada más. Bueno, acaba de terminar esta conferencia de prensa a cargo de docentes y estudiantes también en esta jornada nacional de lucha en defensa de la educación pública. Ahora, en unos minutitos, comienza la clase pública abierta para todos los que están acá y también los vecinos y las vecinas que se quieran sumar. Bien, más que conferencia, fue una presentación en comunidad, ¿no? Casi de... En comunidad, sí, planteando, ¿no?, estas problemáticas que estamos viviendo en materia de educación en estos momentos, y bueno, también la presentación de este frente estudiantil, claro, que se conforma a partir de estas jornadas de lucha, ¿no?, que se vienen dando. Bueno, un grupo bastante importante de alumnos que conforman este frente y también que están acá en esta convocatoria.